la Escuela 223 en el marco del Instituto 814, que acá también están los compañeros. Hicimos unas glosas de presentación. Las murgas argentinas se presentan siempre con unas glosas. Es algo que se le roba a los payadores, son décimas que se hacen, así que tenemos la fortuna de que este integrante de esta murguita que se está armando tiene una memoria impresionante. Se la acuerda. Es grande. Así que bueno, hacemos un toque, paramos y decís la glosa y después la idea es que entre todos armemos una canción. Pero eso va a ser en el segundo momento. Estamos ensayando ahora, se supone. José, ¿puede ser el...? Hay corte y dale. Día nublado, no asoma el sol sino la lucha, y aunque el gobierno no escucha, Chubut sigue parado, nadie se quede callado ante el saqueo de hecho, habrá que ponerle el techo, no a la mega minería, gobierno de porquería, devuélvanos nuestros derechos. Seguimos ensayando, ¿no?